es el Burger. Hoy estamos ya en nuestro séptimo programa y hoy tenemos con nosotros a Fanatic. ¿Qué pasa? Buenas tardes. A Saku. Buenas. Joder, lo dices con desgana, ¿eh? Estás... Estoy leyendo. Y a Suatara. Queridos nazis. Y yo soy Yogui y por tanto, pues vamos a empezar ya directamente la tertulia. Empezamos con deportes. Fanatic, ¿qué tienes esta semana? Bueno, pues hoy no vamos a empezar por el mundo del motor. Hoy vamos a empezar por el fútbol. Hablando de los récords que ha hecho Lionel Messi, que por fin, después de tanta publicidad que se le ha dado, ha superado el récord de Zarra. Por favor, Roncero, contente un poco. Vale, pues me contengo. Pero bueno, así que... Pero ya... no solo ha superado el de Zarra. Raúl también, me parece. Ha superado el récord de Raúl en la Champions. Cierto, y Cristiano Ronaldo pues está también a muy pocos goles también de superarle. El otro día con el Basilea marcó uno, así que poco a poco. Creo que con eso le ha igualado, me parece, a Raúl. Me parece que no, le faltan 2-3 goles, han dicho. Yo creo que estaban 70, 71, 71 empatados Messi y Raúl y Ronaldo uno por debajo, así que ahora están empatados Ronaldo y Raúl y Messi 3 o 2 por encima. Bueno, o 3, marcó 3, me parece. También estamos en la fase previa de la Champions, así que en esta... No, estamos en la fase de grupos, bueno, la previa eso, ya fue. Exactamente, perdón. Fue la fase de grupos, así que todavía quedan los octavos, cuartos, semifinal, final, así que el récord de Raúl se va a superar largamente y a saber en cuánto se van a quedar establecidos. Luego también han dicho, por ejemplo, hoy en los deportes de 4, que Messi, en lo que lleva de 2014, ha vuelto a superar por tercera vez consecutiva la marca de 50 goles y todavía no ha terminado la primera vuelta, así que otro récord que puede caer en manos de Messi. Messi que se vaya ya del Barcelona. Yo creo que lo que podían hacer mejor es ahora con luego lo que están queriendo venderle. Saku, te la iba a hacer. ¿Qué opinas de lo que dijo Messi con la selección argentina de que se estaba acabando su ciclo en el Barça? Por así decirlo. Es que yo creo que si el Barça fuera un poco inteligente es lo que tiene que hacer. O sea, ahora es cuando está alto, si ya va a ir para abajo. O sea, le vende si fuera. Es lo mejor que pueden hacer. Hombre, eso que eres del Barça, me sorprende. En fin. Hombre, no sé, Messi aporta mucho al Barça y a lo mejor puede seguir aportando. Lo que yo creo que no haría el Barça sería tenerle como un caso a Ronaldinho, sino ya tenerle agotado y venderle por 4 perras. Dudo que a Messi le vaya a pasar un caso a Ronaldinho. El año pasado hizo poco, llegar al extremo de lo que hizo Ronaldinho en el final de su carrera en el Barça es imposible. Luego me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué os parece lo que ha dicho Platini? Lo de que habría que dársele a un alemán. Ya que ha habido este año un mundial, este año se tendría que dar el balón de oro a un campeón alemán. Él ha apostado por Neuer. Yo no apostaría por Neuer. Si hay que dárselo a un alemán, ¿por qué no a Götze? Gracias a Tara. ¿Por qué no a Mario Götze? Ese gran goleador de Alemania y el que dio goles en la final, me parece que fue el que dio el gol de la victoria. Puede ser. Tampoco es un gran goleador, ¿eh? Pero ya habiéndose retirado de la selección... Era un tío de banquillo en la selección, tampoco. Sí, pero es... salía y cumplía. Bueno. Marcaba goles, así que, ¿qué os parece lo que ha dicho? Yo para mí... El jugador alemán, no. Messi, Ronaldo, un tercero en Discord... Balón de Oro es una gilipollez, porque, vamos a ver, Casillas y Xavi han tenido años que se lo han merecido. Iniesta, no te olvides Iniesta de él. También, o sea, por ser españoles no se los han dado. Entonces, no. La mierda esta propagandística que se quieren hacer, que se la hagan ellos y se vayan a la mierda. O sea, todo eso es para evitar darle otro balón de oro a Cristiano Ronaldo. Sí, vamos a ver. Siendo sinceros, Ronaldo ha hecho muy buena temporada. Mejor que Messi el año pasado. Esta han empezado un poquito igualados. Yo desde mi punto de opinión, yo creo que se lo merece más Ronaldo, por los logros que ha hecho, no sé vosotros. Ya bueno, pero el año pasado se ven a Ronaldo y se le ganó una Copa del Rey, logros que sean importantes. Yo se lo daría a Ronaldo, a lo mejor Messi, vale, es que ha superado el récord de Zarra. Yo quiero decir una cosa, ¿por qué no se lo dan a Suárez? ¿A Luis Suárez? a Mordisco Suárez. Ah, vale. Yo me estaba yendo al presidente. No sé. Se lo dejan ahí en ¿Por su qué tumba, no? Vale, vale. ¿Y por qué no? Pero esta temporada yo diría que no. Vayamos a ver cómo avanzando con el Barça. A lo mejor sí te digo yo que tenía que ser. Lo decía de coña, pero oye. Oye, vamos a ver. A ver, no solo están nominados los que han dicho, también están Luis Suárez, como acabas de decir, Bale. Hay un montón de jugadores que están nominados. Bueno, pasemos ya del Balón de Oro, porque hasta que lo den, que es en diciembre o enero, ya hablaremos. En diciembre. ¿Es en diciembre? Que qué poco queda. Sí, ya. Bueno. El lunes sale ya los tres finalistas, que estarán Messi, Ronaldo y Neuer, seguramente. Pues vamos ahora con el motor, imagino, ¿no? Por supuesto, es mi sección favorita. Vamos a hablar del final de temporada que ha habido de MotoGP, en el que los dos títulos de ya estaban decididos, el de Marc Márquez, el de Tito Rabat, y solo quedaba el del hermano Àlex Márquez, que fue un auténtico carrerón, en el que el australiano Jack Miller hizo putadillas, por así decirlo, echándole la pista, ralentizando el grupo de carrera para que llegaran más pilotos y perjudicar a Àlex Márquez. Pero ¿qué pasa? Que en la categoría Moto3 hay mucho español y en cuanto veían que echaban a Marc Márquez del grupo y el Jack Miller intentaba largarse, enseguida le decían con gestos de venga, pégate y seguimos para adelante y luchando con este piloto australiano, siendo mal competidor. Terminó ganando la carrera, me parece, no me acuerdo, con Àlex Márquez tercero, lo que le daba el título a Alex. Pero hubo un gesto que a mí no me gustó, que fue el de terminar la carrera y vale, Àlex Márquez se fue primero a celebrar el título con la afición, abrazándose con la gente que lo ha apoyado y vio que Jack Miller estaba detenido. A mí, desde mi punto de vista, Àlex Márquez hizo bien en ir a felicitarle porque habían hecho los dos muy buen campeonato y Jack Miller le rechazó la mano y el abrazo y en el podio lo volvió a hacer y Jack Miller le rechazó. Como dijeron las declaraciones de su padre y de gente, es muy mal perdedor. Ha saltado directamente a MotoGP, vale por él, pero chico, hay que tener un poquito de respeto. No se puede ser así de impulsivo. Te recuerdo que Alonso estuvo mucho tiempo sin felicitar a Vettel hasta conseguir el campeonato. Hablamos de mal perdedor. Hablamos en Fórmula 1. Hablamos cuando toque Fórmula 1. Ahora estamos con motos. Y todavía no reconoce como un rival a Vettel. Hablamos ahora en la sección de Fórmula 1, así que hay eso. Así que ganó Àlex Márquez, ganó Tito Rabat, ganó Marc Márquez, los tres campeones. Dos hermanos que decir por primera vez que Marc Márquez y Àlex Márquez son los primeros hermanos en conseguir un campeonato del mundo. Así que hasta ahí la temporada de MotoGP. Comentar también algunas de las novedades que ha habido de pilotos. Como ya he comentado, Jack Miller salta directamente a Moto3. Regresa una marca a MotoGP, perdón, gracias por avanza. Claro, por recordármelo. Y luego, por ejemplo, regresa dos grandes marcas a MotoGP, como son Suzuki, con dos pilotos españoles, con Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Aprilia regresa también al Mundial de la mano del San Carlos Honda Gresini, en el que tenemos a un español, que va a ser Álvaro Bautista. Luego en Moto2 tenemos el salto de piloto de Moto3, como son los hermanos Alex Rins y Àlex Márquez. Y el abandono de Nico Terol, que se pasa a Superbikes. Hasta ahí el final de MotoGP. Esperamos que el año que viene sea igual de emocionante y pueda haber otro triplete. Y pasamos a Fórmula 1. ¿Alonso no reconoce a Vettel? No. Hablamos de esta temporada. Vettel ya está en Ferrari. A ver si es capaz de ganarte algún título mundial. Yo solo digo que cuando ganó en los cuatro títulos que ha ganado Vettel, nunca recibió, bueno, el último creo que sí que recibió en directo la felicitación de Vettel, pero recuerdo que concretamente cuando ganó el primero, que Vettel en una entrevista, 2 meses después, dijo que Alonso todavía no lo había felicitado. Claro, ¿y es normal? Pues normal. No es normal. Vamos a ver. Pero si acabas de decir que no en MotoGP. Vale, lo decía para joder un poco. Pues, vamos a ver, sí, hay que felicitar en el momento, sí, que Alonso lo hizo mal, también, pero de sabios es aprender los errores. Ya aprendió el error, pues todo el mundo, nadie en esta vida nace perfecto. Así que ya habrá escarmentado y ya sabrá de pedir disculpas. En fin, habla de quién gana el Mundial. ¿Quién gana el Mundial? Lewis Hamilton. Enhorabuena desde aquí. Reconocido, yo le reconozco como un auténtico bicampeón. Hizo una carrera estupenda de principio a fin con una genial salida. Y poco más, porque es que no hubo... Y la mala suerte de Rosberg. Y es lo que iba a decir. A mí lo que me fastidió fue que Nico Rosberg tuvo muchísimos problemas arrancó muy mal, fue perdiendo posiciones, luego el motor le iba mal, desde el box le pedían que parase, que abandonara, y él diciendo que no, que quería acabar, desde aquí chapó por él porque quiso acabar y acabar como pudiera la carrera, no decir me retiro porque no puedo. Luego también comentar que por fin Alonso se despidió de Ferrari. Sacó un casco especial para este gran premio y hoy, por ejemplo, está viendo en La Sexta el documental que han grabado sobre Alonso. Esta primera parte trata del jueves hasta el sábado, en el que está grabado por una cámara y a veces por el propio Alonso, en el que nos muestra cosas muy personales de él, qué opinión tenía y, sinceramente, lo ha pasado mal en esta despedida. Sentía gran afecto por Ferrari y le ha costado mucho despedirse, pero como él propio ha dicho, Es una decisión muy consensuada y despedida de Ferrari, así que Despedimos a Alonso, pero damos la bienvenida al gran tetracampeón, Sebastián Sebastián Vettel. Vettel. Comentar que hoy, por lo que he podido ver por el Twitter, hasta en Fiorano ya está probando un Ferrari 458 Italian y aparte ha estado probando el Ferrari F2012, que todo el mundo lo conoció como el Lego de Fórmula 1. Había gente que estaba soltando. ¿Qué pensará Vettel de este coche cuando solo le sacó 3 puntos en Brasil? Diciendo, ¿y yo con este coche he ganado un Red Bull, le he fundido, y eso con este coche me ha estado 3 puntos? Ahí la que me espera. Así que nada, comentar también que el rey soltó ya la gran noticia que todo el mundo ya sabe, que es que Alonso va a correr en McLaren Honda el año que viene, 3 años. Todo el mundo apunta que el año que viene ganarán victorias, pero que el objetivo es luchar por el Mundial en 2016, sí o sí. Y bueno, y ayer confirmaron ya lo que también será un secreto medio a voces, Carlos Sainz Jr. va a fichar por Toro Rosso. Por fin has dicho el Sí, Junior. sí. Así que yo no, así que el relevo generacional está dándose. Alonso estará un par de años, así que me gustaría hacer una pregunta. ¿Ves a Joey, que es, ya que también es aficionado, ¿le ves en Red Bull en unos años o tú crees que le pueden putear como hicieron a Jaime Alguersuari? Bueno, habrá que ver. Jaime Alguersuari no tenía tantas facultades como piloto como tiene Carlos Sainz. En mi Es opinión, Carlos cierto Sainz que es Carlos mejor. Sainz ha estado disputando muchas competiciones y que este año le dijeron, ¿tú quieres ir a Toro Rosso? Y dijo, sí, pues tienes que ganar, sí o sí, la World Series. Se la ha cumplido, así que no sé. Ahora en Red Bull, por ejemplo, va a estar el año que viene Daniel Ricciardo y Kvyat. Veremos a ver, pero y ahora es que están, la pregunta, es que van a estar Max Verstappen, 17 años, y Carlos Sainz. ¿Qué pasará con ellos si ven que promesan? ¿A quién echan de Red Bull o qué van Pues a a los hacer? dos. Si son mejores que Richard y que Kvyat, les echan a los Yo no es dos. por hacer patria, pero a mí me parece que Carlos Sainz tiene buena fama y buen piloto, así que no sé, En hasta fin. ahí es la sección de deportes. Pues hasta aquí hemos llegado con los deportes. Vamos a la sección de manga. Y nos vamos ahora con la sección de manga. Saku, ¿qué nos has traído? Bueno, pues así os traigo el crossover que ha habido, bueno, va a ver, de Ataque de los Titanes con los Vengadores, Attack on Avengers, Pero los Vengadores de Marvel. los Vengadores de Marvel, ¿vale? Van a salir, aparte de los Vengadores, también han dicho que van a salir los de Guardianes de la Galaxia, Bien, bien. Spider-Man y demás. Va a haber bastante superhéroes. Bueno, tengo una Tiene pinta. buena pinta, o sea, yo sí que lo voy a ver porque me parece interesante. Luego también, hablando de lo de Ataque de los Titanes, que se va a estrenar la segunda temporada en 2016. No, está bien, ha tenido Hay que muy darle buena tiempo. audiencia. Y luego también Fairy Tail. A ver, van a hacer de Fairy Tail el Fairy Girls, que es un manga con las chicas de Fairy Tail de protagonistas. Fairy Tail ya tiene tres series aparte. De One Piece van a sacar otra. A mí esto ya me está pareciendo un poco excesivo. O sea, tienes el manga original y luego hay mangas alternos. Me gustaría hacerte una pregunta. Yo no sé qué es Fairy Tail. ¿Podrías decir una frase como eso? Porque a lo mejor hay gente que no lo Manga sabe. de magos estilo shonen. Vale. Gracias. Y está muy bien. Lo que pasa es que, claro, están con todos estos mangas alternativos. ¿A ti te gusta el dinero? No, Pues sí, ellos claro, también. está clarísimo. O sea, eso está clarísimo. Porque Y me vamos, extrañaría que no les gustase. o sea, de Naruto igual, tienen el de Rock Lee, el SD, Dragon Ball, han hecho otro. O sea, se están excediendo con estos mangas. Luego Bueno, mientras también. sean de calidad, a mí no me molesta. Sí, bueno, pero a ver, calidad como la serie original nunca va a ser. O sí, hay spin-offs que superaron a la serie original. De manga. De manga no lo sé, pero De digo manga no, en no sé series. ninguno, En series ¿eh? americanas sí que se ha dado el Pero bueno. caso. En Sevilla ha habido movidas en el Manga Fest porque el espacio para esta actividad era de 4.000 personas y el primer día ya vendieron 20.000 entradas o por ahí. Joder. Tuvieron que desalojar a 3.000 personas, por suerte fue de forma pacífica y todo eso, pero esto demuestra una vez más Un la madrileño. mala organización que hay con estos temas, porque en Barcelona pasó igual, o sea, un montón de colas, se vendieron las entradas rapidísimo, se acabaron, un montón de gente fuera, otra vez quieren volver a hacer otra ampliación, porque ya está, todos los años hacen una ampliación en Barcelona. Dicen que teníamos esto, pues ahora metemos 3 habitaciones más. Sigue sin ser suficiente, 3 habitaciones más. Van así. Y luego también decir que esta semana ha habido bastantes referencias al manga dentro de la televisión. En Saber y Ganar, en el concurso, hicieron una referencia al manga. Preguntaron por Naruto, Detective Conan, Bola de Dragón, Ranma, Doraemon y One Piece. Y luego también en Top Chef sacaron la canción de L de fondo, el soundtrack. Pues no me fijé, mira que estuve viendo Top Chef y no me fijé. Yo estaba con mi padre hablando y de repente oigo la canción, ¿qué es eso? pues puede ser, y no me fijé en qué momento era. Pues estaba uno de los cocineros haciendo unas mierdecillas ahí, poniéndole de estos platitos mierdas que tienes que tomar 5.000. Sí, pero es que en Top Chef siempre hacen ese tipo de platos. Es que no sé, era comida fusión, plato negro y comida pequeña. Más o menos a la hora del programa. A la hora del programa, vale, sí. Lo buscaré, lo buscaré. Pues sonó de fondo y yo me quedé extrañado. Digo, ¿qué cojones es esto? Pero vamos, sí. Y luego, como siempre, porque siempre hay que hablar de Dragon Ball, porque siempre hay noticias de Dragon Ball, pues de Dragon Ball estamos este año en el 30 aniversario y se va a estrenar la nueva película para el año que viene, que ya ha salido quién va a ser el enemigo final, que va a ser Freezer. Bien. Van a resucitarle y va a ser el enemigo, porque por lo visto hay dos subordinados que van a la Tierra, les resucitan. Lo que no sé es que para que sea Freezer van a tener que aumentarle el poder un huevo, porque después de haber sacado al Super Saiyan Dios, pues sí, no, pues, tiene mucho sentido, la verdad. El power up que van a tener que meter a Freezer va a ser a no ser entrañable. Que por fin den la oportunidad a los niños de cargárselos ellos a un malo. Pero una pregunta, ¿Freezer cómo lo van a retener? ¿Cómo lo van a tener si está muerto, remuerto y en el puto por infierno? Resucitado con, sí, la bola de dragón. Claro. Joder. Pero lo que yo digo es, pues Freezer, eso que den, puesto de coca, ¿quién más? Que den la oportunidad. ¿Por qué te crees que tiene el color blanco al final? Porque se había puesto el culo hasta coca. Van a salir también Bills y Wills, los malos de la película anterior, de la Batalla de Dioses. O sea, que eso quiere decir que el nivel de pelea va a tener que ser bastante alto. A lo brutal. Mejor Freezer está de cheerleader. Le van a sacar una transformación como la de Cooler. Sí. Me parece que dijeron que iban a sacarle a Freezer esa. Uh-huh. Que nos han jodido a Multiverse y a mí. Oh, my. Porque Dragon Ball Multiverse ya le jodieron, Toriyama ya les jodió con sacar a la madre de Goku. Porque ellos previamente ya habían sacado una madre de Goku. Dragon Ball Multiverse es un manga de Dragon Ball hecho por fans. Y ahora, hace nada, sacaron una transformación de Freezer. Bueno, pues ahora les van a sacar otra que es canon. Y a mí me han jodido porque yo me había planteado este verano sacar un manga de Dragon Ball. Y entonces, ¡plagiador, hijo de puta! No, relacionado con este, o sea, en plan fan. Y entonces la iba a hacer normal. Y me metieron la Batalla de Dioses. Y dije, vale, meto toda esta modificación y así me sirve. Ahora me van a sacar que Freezer ha resucitado. Eso sí que lo voy a tener muy jodido. Voy a tener que hilar mucho para meter eso. Pues ya sabes, admítelo, te va a gustar que traigan a Freezer otra vez. No por la putada que me hace, porque me va a tocar reestructurar mi manga otra vez entero. Y me va a joder bastante. Pero bueno, luego también de Dragon Ball, que el Dragon Ball Xenoverse, que va a estar para Steam. ¿O ya está? No, va a estar. Sí, porque todavía no está. Va a haber torneos hechos por Bandai. Uh-huh. Que yo, por desgracia, no me voy a poder presentar. ¡Preséntate! No, porque el juego cuesta 40 euros. Tengo que esperar a que esté un poco rebajado. Hacemos una colecta. No, pero si no le por favor, dónenos dinero para que Saku pueda jugar a Dragon Ball Xenoverse. Sí, sí. Si estáis a favor, retuitearlo. De todas maneras, en tu ordenador no veo que valga. Necesitamos mucho dinero porque no se puede comprar un ordenador nuevo. Bueno, o una Xbox o una PlayStation. Yo te puedo prestar el portátil, no, si quieres. A ver, si no les peto. O sea, yo jugando al Dragon Ball, si me presentara un torneo, le ganaba de sobra. Nazi. Yo creo que tendremos que abrir una cuenta para que la gente nos diera. Un crowdfunding. Sí, pero me lo voy a quedar yo. Oye, ahora si alguien me lo quiere regalar por Steam, yo no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, tampoco lo voy a decir. Dejaremos en la descripción puesto el nombre de usuario. Sí. Si me toca la lotería, te lo regalo. De la lotería tenemos que hablar luego. A ver, y luego ya para acabar, el trío Sone. Sí, ya no hay aplausos por haber terminado Naruto. No, ¿qué vas a aplaudir? One Piece. ¿Pero qué vas a aplaudir de One Piece? ¿Qué ha terminado los flashbacks? Sí. Bueno, a ver, primero, Bleach. Tengo que decir algo que a mí me ha impresionado mucho. Está interesante. ¿En serio? Bleach. No puede ser. Es un genjutsu. No, está bien. O sea, llevan tres combates. O sea, llevan tres capítulos realizando el mismo combate. No cinco cada capítulo, que es lo que estaban haciendo. No, llevan tres. Y encima... Han cogido a los guionistas de Oliver y Benji. No, joder, pero por lo menos le da cierta duración. O sea, Bleach ahora mismo... Si hubieran sido los de Oliver y Benji, hubieran visto lo de cinco combates en un capítulo, habrían dicho, ¿pero qué locura es esta? No, claro, es que cogieron, se metieron a 30 tíos, a cada uno le pusieron una letra del abecedario y en 30 capítulos ya estaban todos muertos, casi. O sea que casi van a combate por capítulo. Pero bueno, eso de Bleach. Bueno, sí, también, spoilers, esta sección, spoilers. Va a haber un par de minutos que son de spoilers, por si acaso. Pues como siempre. No, por si acaso alguien no sabe. ¿Es de One Piece? One Piece. Tápate los oídos. No, que me jodes. Tápate los oídos. One Piece esta semana ha estado, yo creo que muy bien. O sea, a mí me parece que... Ya la semana pasada estuvo decente, sí. Y esta semana ha estado muy bien. El combate de Lau contra un flamingo, hostias, está interesante, ¿eh? Y ahora que Luffy se tiene que enfrentar a Bellamy otra vez. Que yo soy el único que piensa lo va a vencer de un golpe. Yo también. Pero bueno, no creo que se muera porque es la Sonen. O sea, tampoco son tan crueles. Si fuera un Seinen, vale, sí. Oye, Naruto moría en la punta pala. Luego lo resultaban al final. Pero son malos la mayoría. O sea, si lo analizamos... Asuma. Bueno, pero a ver, la mayoría. También el tercer Hokage. Hiraya está vivo y lo vas a ver en las películas o en lo que salga más tarde. Pero bueno, no me habéis hecho spoiler porque ni conozco al lado ni conozco a la otra vida. Así que... Pues eso, One Piece, que lo veáis, el que no lo haya visto es tonto y que lo vea. ¡Oh, qué hijo de puta! Voy a matarte, voy a matar a Hitler, voy a mandar, cabrón de mierda. Y luego, pues, Naruto. ¿Qué vas a decir, Naruto? Acabó, pues que la película sale creo que la semana que viene. Ajá. La cual... Desveló todo el final, pero bueno. Vaya vale. Mal que no vi el trailer. Ya, yo sí. Y me cago en su puta madre. Todas las sorpresas, nada. Vale, luego también decir de Naruto que ya le están metiendo el sucesor. Ya están diciendo quién podría ser el nuevo representante del trío Sonen. ¿Y quién? Dicen que... ¿Cómo se llamaba esto? El silencio es muy radiofónico, ¿eh? Pene. No, Benji. Yo sigo. Luego su atala si quiere lo corto, si no sí, lo deja. Sí. A mí me da igual. No, que esto mola. Es que va a dar mucha gracia. Su atala no lo cortes, déjalo así. Boku no Hero Academia. Eso. ¿Eh? Vale, Boku no Hero Academia. Español. Boku es yo. No me acuerdo que ¿qué más da Boku no Hero? Era, Hero es héroe y Academia es Academia. Academia de Goku. No, Boku. Boku es yo. Boku, vale. Yo, Héroe Academia. Sí, es que no me acuerdo qué. Suena raro. ¿Qué significaba? Bueno, pues este manga que lleva. No sé. Menos ya, a lo mejor. Ha tenido buenas críticas. De momento, la historia se basa en. Está en una ciudad en la que todo el mundo son superhéroes. Qué bien. Y entonces, el protagonista es el que no tiene superpoderes. Y entonces, como que es muy pringado y demás, y dicen que podría ser el sucesor de Naruto, hay bastante acción, el chaval al final sí que parece ser que va a tener los poderes, pero realmente lleva muy poco tiempo. O sea, a mí me parece que a lo mejor van a hacer como con Toriko, que iba a ser otro para el trío Sonen, que le iban a meter para cuando acabara Naruto, One Piece y Bleach, y no. Y se ha desinflado completamente. Se ha desinflado muchísimo. Y entonces este, que ya estén diciendo que va a ser el sucesor de Naruto, que no lleva nada... Pues me parece un poco exagerado. ¿Tú sigues defendiendo que el sucesor debería ser... ¿Fairy Tail decías otra vez? No, Fairy Tail no es de la Sonen. Hintama. Hintama para mí es de los que más promueven la Sonen. Porque hace publicidad dentro del propio capítulo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, en Hintama hay un capítulo en el que coge y dice eso. Dice, hemos sacado nuestro nuevo videojuego. ¿Qué le parecerá a la gente? Ah, pues yo creo que teníamos que haber tenido más técnicas especiales. Todo eso en un capítulo de Hintama. Me gusta, a lo mejor me lo empieza a leer. Bueno, pues con esto hemos terminado la sección de manga y nos vamos a hablar de series. Bueno, pues vamos con series, aunque esta semana realmente sería serie, porque solo tenemos pues la que se avecina, que esta semana emitió su capítulo número 100, el cual pues, fue una rayada, porque a mí me gustó. Fue un plagio del show de Truman, Pero además hecho de mala manera, es decir, ¿alguien más aquí aparte de Fnatic yo lo vio? No, yo sí que lo vi. Vale. ¿Y a ti te gustó el capítulo, sinceramente? A ver, yo no sé si es plagio, si tú dices que es plagio ya vamos mal, pero bueno, yo eso no lo sabía. ¿No te has visto el Sue de Truman nunca? No. Pues es un peliculón, deberías vértelo. Tengo que verlo igual. Pues... ¿No te has visto el Sue de Truman? Mira, estoy por cortar el podcast aquí porque no puedo tener con gente que no ha visto el Sue de Truman. Vale, esta noche la veo cuando llegue a mi casa, para que te quede claro. Pues a ver, a mí me pareció decente. O sea, en cuanto a humor, metieron un poco novedad, me pareció interesante. Sí. Lo que pasa es que se veía venir que era lo de Enrique, o sea... Sí. No, yo no. Sorpresa. Hombre, pues yo sí, porque no podías continuar luego la serie con esto. Es decir, con que ellos supieran que están, que son una historia, que son actores. Ya que lo no... sé, pero vamos a ver. Es un sueño de resines. Pues, también no, era un sueño de Enrique al final. A ver, a mí me gustó eso de que salían en plan a la calle siendo sus personajes. A mí me hizo gracia, por ejemplo. A mí me hizo gracia que a Emilio le dijeran la frase de aquí ni quien viva. Sí, pero, que dijo, pero ¿tú qué cojones dices? Que ella tiene Emilio. O también hay un momento cuando está en la junta y Emilio dice su mítica frase de aquí ni quien viva. Sí. De cuando empiezan las... Joder, tengo que ver a quién es quien viva, que se me ha ido ya todo. Un poquito de por favor. No, esa no. La de apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Para insultar, para hablar me levantan la mano y para insultar también me la levantan. Pero vamos a ver, esa escena de José Luis Gil y este Fernando Tejero en la mesa. Presidente. Pues esa es la que yo digo, sí, esa está bien, pero en por regla general a mí el capítulo no me gustó nada. No estoy con lo que decían los que decían en Twitter que se me encargó la serie. No te cargas la serie por hacer un capítulo así. Oye, a mí me gustó porque a mí cuando están en la calle están Antonio Recio, Enrique y Berta, y aparece un panchito, como dice Antonio Recio, que diciendo, ¿cómo jodes a nuestra raza? No sé qué. Y Antonio como su característica principal de peta la mierda, panchito, no sé qué. Y luego, lo que más gracia me hace es los negros. Los negros fue buenísimo. Los negros, que tratan como un dios, como eres la hostia, una foto... Y la cara que pone es de... Que me van a contagiar esto, que me voy a volver negro. Eso estuvo bien. Bueno, sí. O sea, tuvo momentos. Sí. A ver, tuvo momentos aceptables, sí. Pero también a mí una cosa que yo destaco también, que es una cosa que me gustó, que ya no se estaba haciendo en ningún momento esta temporada, es que toda la comunidad tuviera una misma trama conjunta. Porque esta temporada también la habíamos visto, y la pasada creo que desde el casino no lo veíamos. Me parece... Yo no recuerdo ninguna trama... una trama más cercana... que la del casino, que ahí estaban todos o casi todos implicados. Pero bueno, no recuerdo nada. Bueno, pues esto es el capítulo 100 y nos vamos ya con juegos. Una cosa en serio, que se me olvidó decir. ¿Alguno ha visto la nueva serie de Entre los Cuentos? No, pero no. Sí. A mí no me llama nada. ¿Qué tal? A mí me parece divertida la de los tres cerditos. Sí, es que la quería comentar, pues alguno la había empezado. Yo vi la de los tres cerditos, la de Blancanieves, pero la de Caperucita Roja no la he visto. Pues esta semana echan la de Hansel y Gretel, que por la foto que he visto en Fórmula TV parece muy sexual. ¿A ti qué te ha parecido la...? ¿Has visto todos o solo...? He visto el primero y el segundo. Sí, o sea, Blancanieves y... El Blancanieves no me lo esperaba. Hay que fueran todos unos mangantes, hijos de puta. Sí. Gracias por el spoiler. No, pero está muy bien contada porque es completamente muy radical y por ejemplo, a mí me gustó. Pero bueno, pues nos vamos ya con los juegos. Y esta semana de los juegos, lo primero que quiero destacar es que como ha sido el Black Friday, ha habido un montón de ofertas en Steam, en Origin. No, ha habido un vaciado de cuentas de los bancos. A mí no, porque no me he gastado ni un céntimo. Bueno, me lo he gastado en Saku. Te lo has gastado. A ver, ¿qué os habéis comprado vosotros por Black Friday? Suatara, tú primero. Yo me he comprado el Infectonator Survivor Stories, que es un juego online. No es el Infectonator que todos conocemos, que es una aplicación, que también está en Armor Games, que es de... infectar ciudades con lo de los zombies, que sí, no sí, es. Sí. O sea, tiene el mismo nombre, pero no. Este es un juego multijugador online en el que estás tú como superviviente y tienes que encontrar comida, bebida y sobrevivir a los zombies, que son unos hijos de puta. Porque yo me encuentro una escopeta, no tengo balas y me cargo zombies con una pala, ¿sabes? ¿Quién quiere una escopeta? Esto es como Half-Life. ¿Quién quería armas teniendo la palanca? ¿Y tú, Saku, qué te has comprado? Bueno, me lo has comprado tú. Bueno, pero me tendrás que pagar. Por nuestro regalo de aniversario. Pásale, Saku, pásale el sobre ya. No desveles nuestra relación todavía. El de Alicia en el País de las Maravillas, versión gore. Lo que pasa es que no sé cómo se llama el juego así como tal. Pues ahora que lo dices, yo tampoco me acuerdo. Sé que es Alice no sé qué, pero no sé. No o sea, sé qué, Return, me parece que era. O sea, sí que me le recomendó mi prima, que estaba muy bien, se le vio a PewDiePie jugar y me llamó muchísimo la atención. Y por eso te dije que si me la comprabas. Ahora te lo pago después del podcast para que no me partas las piernas. Tarde, ya he pagado a Sotera para que lo haga. Alice Madness Returns. ¿Ves? Sabía que tenía un return ahí. ¿Y tú, Fanatic, te has comprado algo? Sí, un juego de tiros, no me acuerdo de su nombre, ropa y la camiseta del Real Madrid, que aprovechando que estaba sin IVA, pues por lo menos me ha salido más barata. O sea, que el único que no ha comprado nada ha sido yo, que sí. El único que he cogido ha sido gratis en Xbox, porque me regalan cosas en Xbox por ser Gold. ¡Fucking Castle! Me han regalado el primer capítulo del juego nuevo de Telltale Games, el de Borderlands, y van a regalar la semana que viene el primer capítulo del de Juego de Tronos. Bueno, ya lo estoy... Ya se va a viciar el presentador. Sí. Te lo estás gozando. Pero bueno. Ya no vamos a ver a Joey durante una semana. Eso del Black Friday había ofertas muy buenas. Especialmente sí. A mí me ha impactado que en Origin había juegos más baratos que en Steam. Sí. Puede Pero ser. Será porque la compañía Assassin's Creed, ¿de quién es? Es de Ubisoft, pero EA Games, es decir, EA, que es la propietaria de Origin, ya tiene varios contratos, pues por ejemplo, con Ubisoft tiene. Por ejemplo, pero con Valve no tiene, por eso no tiene los Half-Life y todo esto. ¿Qué? Hablando de juegos, ¿habéis oído la polémica que se ha montado con DC? ¿A uno? ¿DC? Sí. ¿Qué ha pasado con DC? Ha denunciado a un equipo por el plagio de, sí, de un logo. No, un equipo no, al Valencia, ¿qué cojones? porque por el logo que han puesto en el estadio que sí. Parece el de Batman. Sí. Pero hombre, está claro que es el escudo del Valencia, sí. Por lo menos. A ver, yo cuando lo vi, me dije, el escudo del Valencia. Pero mi padre cuando lo vio pensó Batman. También, entonces ahí... Hombre, yo lo digo porque como el Valencia es de más viejo que el de... Que Batman, pues eso decía. Sí, pero el escudo es más antiguo. Porque sí. no estoy yo muy seguro, porque los escudos los van actualizando cada cierto tiempo. Sí, pero claro. Siempre ha tenido el mismo pero logo. Pero se ha metido de una modificación de murciélago y ahora se parece al de Batman. DC tendría razón. No sé. Habrá que ver. Que lo resuelvan los tribunales. Exactamente. Vamos a los problemas que ha tenido, por ejemplo, Assassin's Creed Unity, el nuevo Assassin's Creed, que ha tenido tantísimos bugs, pero tantísimos. El más claro es el que está en. Lo puedes buscar en internet. Pondremos una foto también en el Twitter, es que desaparece la cara de la persona y se ven los ojos, los labios y el pelo flotando. Y da mucha cosa, sobre todo cuando empieza a mover los labios hablando. Y es... Yo no he visto las imágenes ni vídeos, pero sí que he escuchado en otros podcasts que lo estaban poniendo a parir, o sea que decían... Sí, sí. Qué falta de respeto para a la hora de sacar un juego para los compradores. O sea, me parece que han sacado ya hace un par de... No sé si ayer o hace un poquito, un parche y han solucionado eso. Por lo menos ese error. Incluso han solucionado unos cuantos errores que tenía Assassin's Creed 4 que salió hace un año y todavía tenía errores. ¿Este es el último Assassin's Creed que van a sacar o...? Que va, van a sacar uno cada año. Así que todavía es que yo queda. He oído en... No me acuerdo dónde he oído, que me parece que querían sacar ya... Que este iba a ser el último, que se están demasiado metiendo con la historia. Pues no. Van a seguir por lo menos durante bastante tiempo. Vale, pues entonces error mío. Algún día tendremos que hablar del tema de cómo están sacando los juegos. Sí. Por ejemplo, lo de los Sims y todo esto, de que te hacen pagar otro juego por una puta expansión. O sea, eso pero es verdad, se me olvidaba. Assassin's Creed, para solucionar estos errores, ha ofrecido a todos los jugadores que habían comprado el juego un juego gratis, que me parece que por lo que han ofrecido va a ser... Mira, ofrecían Far Cry 4, The Crew, Assassin's Creed 4, Black Flag, Watch Dogs... O Rayman Legends, Just Dance 2015. Uno de esos juegos puedes elegir que te regalaban por las molestias causadas por los fallos en Assassin's Creed Unity. Porque me parecen unos juegazos. A él parece que todo el mundo va a elegir el Far Cry 4 que acaba de salir. Sí. Watch Dogs, a lo mejor. No, pero Watch Dogs ya ha pasado y tampoco era tan bueno. Ah. El Rayman Legends es que no sé qué tal estará, porque todos los demás los conozco. Pero el Rayman Legends no sé si estará bien o no. Pero bueno. Y también han sacado el Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alpha, que es un remake del Pokémon Rubí y el Pokémon Zafiro, que salió en 2003, que han mejorado los gráficos, han añadido Mega Evoluciones... Oh, ¡Mega! ¿Eso mega. Qué significa? Eso es leído, no te lo digo. Que saca del rabo... ¿Han copiado a Digimon? Como... Ojalá, oye, no, Digimon no, esto... ¿Cuál era? Digimon tenía, Es verdad. Sí, la si ya estuvimos evolución. Hablando de esto en el primer podcast. Sí, pero sí. Acaban de salir, hay que mencionarlo. Sí. Y también han añadido nuevos Pokémon. Así que no es del todo remake, sino que aunque es remake, también tiene cosas nuevas. Por otra parte, han sacado el nuevo Dragon Age Inquisition, que yo todavía tengo el 1 ahí pendiente de jugar y el 2 todo el mundo dice que es un truñaco, pero el primero todo el mundo lo ponía por las nubes. No sé, no lo creo conozco. Que le tengo yo, pero en plan que me tocó gratis. Y en Origin regalaron gratis el 1, a lo mejor es el que tienes, que es el que tengo yo. El que tenemos todo el mundo. También han sacado el Far Cry 4, que bueno, yo no soy un gran fan de Far Cry, pero yo su otra sí. Fan de póster, no. Fan de póster de toma mi dinero y viólame el culo, no. Fan a secas. No, yo he jugado al 2, he visto el walkthrough del 3 y he visto un poco el 4 y no sé. O sea, lo que vi del walkthrough del 2... Es que, por ejemplo, en el 3. En el 2 te puedes mover por donde salga de la polla, ¿sabes? O sea, sí. Es un coñazo porque el mapa es gigantesco y acabas hasta los huevos. Yo acabo hasta los huevos y había un bug de la hostia que no han arreglado, que es, te metes en el desierto, estás jodido. Porque de ahí no sales, porque de ahí es como la misión final de los cojones, que te disparan un dardo, te despiertas y te cargas al malo final. Pues tócate los cojones. Yo me meto, ¡ja, mira, un desierto, hay diamantes! Porque tienes que buscarlos. Tócate los cojones, te quedas ahí bugueado. Hijos de puta, a la mierda todo el progreso. Y del 3, pues, me parece que es muy, digamos, encajonado. Te va a dejar la libertad de muerte de la isla, pero tienes que hacer lo que te dice la misión, ya está. No sé, yo es que no he jugado apenas a ningún Far Cry y nunca me ha llamado la atención, pero todo el mundo los pone por las nubes, pues hay que mencionarlo. Igual que también todo el mundo pone los por las nubes, aunque en mi opinión no deberían ni mencionarse en este podcast, el nuevo Call of Duty Advanced Warfare. Ya está, okay. Mencionado. Lo mismo que el LOL. Vale. De pasada. Y nos vamos con lo que de verdad me importa en este podcast. No, espera, alma de cántaro. Que van a sacar un remake de un juegazo, cabrón. ¿Cuál? Para 3DS, el juego de la Nintendo 64, The Legend of Zelda Majora's Mask, le han remasterizado y para la primavera 2015 van a sacar el Majora's Mask. Y Servidor, que sí que es un fanático de Viola Melano las veces que quiera. Sí, de Zelda, sí. De Zelda, me voy a pillar la edición especial que trae el póster, pin de la máscara de Mayora, caja de metal, la banda sonora y el juego. O sea, se va a arruinar. Sí. Ah, y, bueno, pues ya que estamos también. Espero destacar, que le toque la lotería para pagarlo. También destacar que la semana que viene sale el nuevo juego de Juego de Tronos, aunque del que ya hablaré luego más tarde. No, así que nos vamos ya con la sección de cine. Y en esta sección de cine, pues lo que vamos a tratar es algo que simplemente son trailers. Bueno, un trailer y un teaser. Empecemos por trailer. Ha salido hace apenas un par de días el trailer de Jurassic World. Yo dije que la viera todo el mundo, su atrás no me ha hecho caso. Yo la he visto. Y bueno, en esta no pasa nada. Jurassic World es Jurassic Park 4. Os cuento un poquito de lo que va a ir la historia. El parque que se pensó hacer en Jurassic Park 1, por fin se ha llevado a cabo, haciendo que los dinosaurios, como amaestrarlos, metiéndoles unos genes que les vuelven sumisos. Drogas. El caso es que ves, por ejemplo, un espectáculo típico de los zoos con delfines, pero con un dinosaurio marino, que es impresionante. El tiranodón, me parece que es. Y cosas así. El caso es que además han dicho, pues ya que estamos, vamos a experimentar con la ingeniería genética y vamos a crear nuestro propio dinosaurio. Y ese es el que causa los problemas en el parque. La película no tiene, creo que a ningún protagonista de las anteriores. Querían haber metido al hombre este, al viejecito. Yo creo que se murió, ¿no? Pero como se murió, no lo consiguieron. También querían haber metido. Hombre, pueden sacarle la tumba y utilizarle la tumba mayor. Querían haber metido a John Hammond y también al otro que también. El que excavaba a los dinosaurios. Sí, el de la primera y la tercera. Ese. También querían haberle metido. Estuvieron bastante tiempo en negociación, ya lo tenían hecho, pero como se fue retrasando la grabación de la película, al final rechazó participar. El caso es que esta película, al igual que la tercera, no está dirigida por Steven Spielberg, está solamente producida, lo cual demuestra que las dos primeras, que fueron las buenas, las que fueron dirigidas por Steven Spielberg, molan, y la tercera, que es una mierda, pues esta apunta también a mierda. Yo estoy en desacuerdo. A mí me parece que va a estar bastante bien. No sé por qué, pero a mí me da la impresión. Es como... A mí sí me está... Yo he visto el trailer, sí me llama la atención de gustarme. A ver, ¿qué te puedo decir que para que me guste? Por lo que he podido leer, uno de los tíos tiene amaestrados a las Velociraptor. ¿Quién te iba a pensar todos, eso? Todos, pero no es que estén amaestrados, es que están domesticados todos. Podría tener domesticado un Tyrannosaurus Rex si quisiera. Y a lo mejor lo tiene, pero a mí eso de que tienes 15 Velociraptors para ti solo amaestrado. Pues a mí me parece una mierda. Pues yo los tengo. Hoy en día viene un tío, me toca las narices y le digo, ¡hala! Porque si os acordáis, una de las mejores cosas que tenía la 1, el malo principal era el Tyrannosaurus Rex. Sí. Pero también eran los Velociraptors, porque sí, eran esos, claro, que parecían ahí, que eran mierdecillas y eran los que iban puteando realmente. Sí. Porque el Tyrannosaurus Rex te lo esperabas cuando llegaba. Porque lo veías, coño. Claro, pero el Velociraptor no sabías que estaba ahí hasta que golpeaba con la uña en, claro, algún sitio. Pues ahora vas y encima los tienes como aliados, pues te has quitado al... Porque eran siempre los que tocaban los huevos. Exacto. No, pero tú sabes lo que decís. Oh, mira, tengo un ejército de Velociraptor. Vale, ¿y de qué te va a servir contra el malo que van a sacar? Ya verás qué pedazo de chubana sacar. Pues eso. ¿De qué te van a servir entonces? El caso es que esa era Jurassic World y nos vamos a lo verdaderamente importante. ¿Cuándo cobro yo? No, porque... No, aquí solo cobro yo. Y cuando he venido... Por eso tiene la gold esta del equipo. Y Saku, que es el director. Oye, y no lo aprovecha. ¿Y yo qué? Tú no vas a cobrar en la vida. Por eso se compra un juego, qué cabrón. El caso es que vamos con realmente importante, que es el teaser de Star Wars. Bueno, el teaser, como su propio nombre indica, no desvela prácticamente nada. Son solamente escenas ahí sueltas que no... Pues eso, que solamente... Que no tienen importancia. Que solamente para crear hype. Pero bueno, el caso es que... ¿Queréis alguno ponerlo a parir o no? Porque a mí me ha gustado, entonces no sé si alguien lo quiere poner a parir. A mí hay una cosa que me ha llamado bastante la atención y no me ha gustado. Bueno, espera, mejor vamos a ir por orden. Porque eso es lo que no te ha gustado y eso está a la mitad. Empezamos por... El teaser empieza en un desierto, hablando una voz, diciendo que algo se ha levantado. Lo has perdido. ¡No! ¡Algo se ha levantado! Bueno, no sé si es levantado o cómo, pero porque es que además yo lo he visto en inglés, aunque está en español. Yo lo he visto en español. El caso es que dice, ¿lo has sentido o algo así? Lo mejor. Y de repente asoma un negro vestido con la ropa de... con la ropa de los clones. Sí. Jango Fett era negro, así que... Jango Fett no era negro. Era como latino. Pero de color. Pero a ver, hay mucha gente que ha criticado diciendo, ¿por qué ahora es negro? Porque no es realmente un clon, sino que es alguien disfrazado de un clon, igual que el episodio 4 que vimos a Luke y Han disfrazados, pues sí. Es lo mismo, más que nada, porque ese negro que sale es uno de los protagonistas. Concretamente se llama John Boyega. Boyega, lo ha sentido, se ha levantado estos polos. Lo siguiente que vemos es una pelota con una cabeza de droide dando vueltas. Ahí no voy a comentar nada porque no tengo ni idea. Lo siguiente que vemos es una especie de moto así muy rudimentaria, que mucha gente ha criticado que sea rudimentaria. Y yo aquí es donde me pongo en... Si os acordáis de la trilogía original, todo era como muy antiguo. Sí. Que realmente era porque en aquella época los efectos especiales estaban para lo que daban. Y luego si veías la trilogía nueva, las cosas eran muy modernas. Sí. La excusa que se ponía era que con la guerra, era como si se hubiera retrocedido. Pues, aunque aquí han pasado 30 años, perdón, desde que acaba el episodio 6 hasta que empieza el episodio 7. A lo mejor no ha avanzado. Económicamente no ha avanzado, incluso han tenido más guerras entre medias y por eso siguen estando en ese estado. En mi opinión, eso sí que todo encaja. El mundo no tiene el dinero que igual se ha recuperado, pero los. ¿Cómo se llaman? Los mecánicos estos. Los enanos chiquitajos. Los yaguas. Eso, los yaguas. ¡Uchini! ¡Uchini! Pero los yaguas iban con su puto cacharro gigantesco, pero era una puta mierda, ¿sabes? Sí. Era una especie de pirámide que se movía lentamente y ya está. Además, por la pinta que tiene, están en el desierto, a mí me recordaba mucho al planeta de los yaguas también. Sí, es que... Puede ser. En cualquier caso, lo siguiente que vemos es a lo de Kirby Fanatic, un Sith de espaldas, no vemos el rostro, de repente saca un sable láser, sale el sable rojo... Y a su vez le salen como, pues si esto es el sable, pues le salen como unas cuchillas pequeñitas. Es decir, como, ¿os acordáis del sable doble de la primera? Sí. Pues esto es un sable triple, pero con las dos son pequeñitas, estilo como en padre... Como si padre, con un padre de familia lo de cortar el queso con la espada láser. Sí. Pues esto igual. Y es como una espada de tres filos. ¿Lo puedo poner ya a parir? Pues a mí me ha gustado, eso. Vamos a ver. Yo lo veo y yo digo, ¿qué cojones hace un monje oscuro con una puñetera espada templaria? Porque no es un es monje que... oscuro, es a mí sí. Es a lo que me recuerda, vamos a ver, el sable láser de toda la puñetera vida ha sido una espada que salía de láser, vale. En la uno de las nuevas, vale, ya sobredable por un lado y por el otro, vale. Pero ya de repente me dices, no, ahora te lo saco por dos lados una mini espadita. Yo coincido con Fnatic. Pues joder, yo no, a ver, pensadlo. A mí no me gusta, a tú mí estás, me gusta. O tú estás es peleando... un sable clásico o es un sable con dos lados. No una mierdecita. Estoy seguro de cuando mostraron en el tráiler de del episodio 1 que el sable tenía dos, la gente lo pondría a parir. Y en mi opinión, unas pocas cosas que me gustó de la 1 fue el sable de dos. A mí me gustó, te lo voy a de decir, dos pero. Sí. Pero es que. Pero eso. Pero, a ver, y aquí a lo mí que me digo recuerda es, una espada tú estás luchando sable contra sable, ¿no? No lo penséis mal. El caso es que chocáis los sables. Estáis muy cerca de la empuñadura de otra. No penséis mal. Tú activas la pequeña, le destrozas su espada. Además, lo mismo te va a su mano también. Y a tomar por culo. Pero a mí no, pero es que pierdes en lo clásico. Las mierdas esas que salen como 45 grados que dices, ¿son láser también o es metal? Son láser, pero pequeñitos. Ah, vale. Pero es que no llegan y a si nada. No, y si no, a lo mejor no hace falta, porque aquí en el trailer primero sale el sable grande y luego salen los pequeñitos. Pero a lo mejor puedes sacar esos dos pequeñitos y usarlo para cocinar. Utilidad van a tener porque si no, no hacen eso. Claro. O sea, van a meterle algún fin, pero... Pero si es simplemente el hecho de... De la imagen esa que da, es malo. O sea, van a tener que meterle alguna utilidad. Vamos a ver. Es que desde las primeras viejas hasta la última de las modernas, el láser siempre ha sido lo clásico, ¿vale? Quitando la excepción del sable doble, que para mí fue también, como ha dicho yo, que fue lo mejor. Fue bueno, pero eso de meter dos mini espadas, para mí es un error muy grande. Ya veremos. Metes el sable clásico rojo de toda la vida. ¡Y te queda bien! Yo estoy seguro de que JJ Abrams os va a callar. El caso es que antes de todo eso hemos visto también una escena en la que aparecen unos cuantos clones, y estos ya con casco y todo eso, normal, pero simplemente así de pasada. Y aquí vamos a lo importante, porque mientras todo esto está hablando una voz. Sí. Hay un momento, cuando sale el Sith, dice, está hablando de oscuridad. De repente la pantalla se pasa a negro y dice, y la luz, y aparece el halcón milenario volando con la música de Star Wars sonando a todo meter y esquivando haces láseres de los cazas estos del Imperio. Y ya ahí yo ya me corro. Por eso estaba sucia la pantalla. ahí yo ya no pude más, y menos mal que no pude. Y yo creo que ahí pensarán ellos también que no ibas a poder más, y directamente pone Star Wars. El poder de la fuerza. The Force Awakens, el despertar de la fuerza. Y termina el teaser. ¿Fecha de estreno? Creo que es para el año que viene, pero me parece que será para mediados finales, ¿eh? Queda mucho. O sea que... Señores, estamos a finales de 2014, finales de 2015. Ten en cuenta que ha pasado un mes de que terminó el rodaje. ¡Puf! Así que... Tiene que hacer postproducción, que en un mes han sacado ya el primer teaser. Y claro, en este primer teaser, lógicamente, no se va a enseñar nada de la historia. Pero ya por lo menos te están creando la expectativa de, aunque es una mierda, pues una mierda, yo ya quiero ir a verla. En cuanto a efectos, a mí me parecen que están bastante bien los efectos. Acorde con la época que estamos. Hablando de los efectos, me entró una mala hostia leyendo comentarios de la gente en YouTube y en Twitter diciendo, no, es que eso ha tomado un montón, está todo hecho por ordenador. ¿Cómo querían que estuviera? Eres gilipollas, es que no dan ganas de buscar donde vivía, ir allí, meterle una hostia. Hombre, yo a lo que me están enseñando ahora. En el máster, es que la finalidad de los efectos especiales es no estar. No, bueno, o sea, que no parezcan, o sea, que te lo comas y digas no que se note algo. Pero si hay algo que les escama de la última de Spider-Man, que es como, cojones, ¿qué? ¿Por qué? No, claro, o sea, vamos a ver, si tú tienes los efectos especiales, obviamente las naves siempre van a estar hechas por efectos especiales. No, en bueno, la mayoría eran maquetas y todo eso, pero bueno, ahora te digo que la mayoría de todas estas cosas tan grandes... Primero porque es más barato hacerlo así que hacerlo con maquetas. Ahora, si le vas a ver incluso los polígonos esos ahí que meten al principio, pues vale. Pero si no se nota que es ordenador... Perfecto, sí. Yo estoy diciendo, si son efectos especiales estilo Amazing Spider-Man o Transformers, pues no me gustan. Oye, pero Transformers estaban bien. Bueno, Amazing Spider-Man no. Pero si son efectos especiales estilo Star Trek, Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, si son efectos especiales que tienen que estar ahí, porque eso no se puede hacer, si no... Por ejemplo, ¿cómo se llama? La de Los Vengadores, la primera, está plagada de efectos especiales, pero te los comes. Claro. Es que al bicho ese gigante que les viene a la ciudad, ¿qué haces? Te traes una maqueta y le pones en plan una cometa. Y yendo imagen a imagen, viendo cómo va destruyendo cada edificio y todo eso. Pues evidentemente no. Y yo creo que Star Wars está hecho exactamente así, de estilo Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, Star Trek, que queda bien el efecto especial. Que dices, Sí, estará hecho por ordenador, pero no me molesta. Es que tiene, además tiene que estar hecho así. Pero bueno, hay gente que es así, gilipollas, y ya está. Y bueno, algo más he comentado en el teaser, porque si no me meto a comentar noticia de última hora de Avatar. No sé, a mí me ha gustado. Vamos a ver, quitando la escena del monje oscuro, vamos a ver Que cómo es es el un resto. Sith, no un monje oscuro. A mí A no me mí me ha acaba. parecido un Más losif. cultura friki. A mí me ha parecido un monje oscuro. Que luego cambie de opinión, me retrataré de mis propias A palabras. mí Pero ahora me parece un monje oscuro. no me ha gustado. O sea, a ver, va a estar posiblemente muy bien en lo referido a efectos y todas esas cosas, pero taquilla va a tener, pero no va a ser bueno. Yo pienso. A ver, yo tengo que decir una cosa. JJ Abrams, yo tengo que decir que es un tío con el que tengo una especie de relación amor-odio. Pero por una parte, a ver, ha hecho cosas muy buenas, como las dos últimas de Star Trek, y cosas muy malas, como Armageddon. No, no, Armagedón, la de Bruce Willis, no, Es un Armagedón era. No. truñaco. Pero Armagedón es pero buenísima. también tiene cosas buenas, como por ejemplo, otras cosas buenas, como Perdidos o Fringe, nunca sé cómo se dice, pero es así, que Sí. estoy en mitad de la primera temporada y a mí me encanta. El caso es que, por eso, yo tengo confianza en que JJ Abrams sabe hacer cosas bien. A veces la caga, evidentemente. Pero yo creo que puede sacarlo bien. Y si la saca mal, lo bueno es que la octava película no la va a dirigir él. Así que. Por otra parte, ahora vamos ya a un tema que ya vamos a pasar de pasada, pero es. Ha hablado James Cameron sobre Oh, Avatar, que va a tener adorémosle. Avatar 2, Avatar 3 Y y cuatro. Avatar 4. Venga. El inicio. Se va a estrenar en 2016, No, 2017 y no ha ganado 2000. suficiente el hijo de puta con la primera. O Se van a sea, estrenar en y Titanic. 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Están ya escritos los guiones. Y el rodaje debería empezar en breve, si no está empezando ya. El caso es que él ha dicho que. Literalmente, sus palabras es que nos vamos a cagar con la boca abierta cuando lo veamos. Que Y pues, si es como con la primera, yo también me cagué, pero a en su ver, hay madre. que decir una cosa. A mí, Avatar, como película, me parece la historia una mierda y todo eso, pero los efectos especiales hay que decir que son la leche. Sí, pero Y el tienes. 3D está bastante El bien 3D logrado. estaba bien. Lo más Comparado. emocionante era la pelusa que te pasaba por la cara. A ver, pero piensa en las películas 3D que hemos visto después de esa. San Valentín La vimos sangriento. antes. Bueno, vale, Toy Story, que ahí te podías quitar las gafas y daba igual. Vale. No, porque veías un poco Yo creo que nos borroso. equivocamos de sala, de verdad que lo digo, No, ¿eh? porque si nos quitábamos las gafas veíamos borroso, así que es. Sí. Pero es verdad que Toy Story 3 yo todavía estoy buscando el Sí. 3D. Yo es más, también vi mucho 3D en la película Alicia en el País de las Maravillas en Tim Sí. Burton. Pero bueno, esta noticia era de pasada y ya me estáis alargando esto mucho. Y hasta aquí lo que es la tertulia y nos vamos con. Y ahora nos vamos a una tertulia independiente ya en la que los temas van por cualquier parte. De hecho, creo que va a ver sobre todo tema sexo. Yuhu. Pero, por ejemplo, queríamos comentar el anuncio de la lotería. ¿Qué os ha Na parecido na el anuncio na de la lotería? na na na na na na na na. No, Que no, nosotros vamos a por el bueno. estamos en 2014, Fnatic, actualízate. El anuncio de 2013, que es un tío que va al bar en el que ha tocado la lotería, que él siempre compraba, pero esta vez no ha comprado, Por la crisis. y va con cara de pena. ¿Qué es el Sí. Doctor House, Tengo tío? que decir una cosa, esa cara de pena Sí, es es increíble. brutal. O sea, A el él juego más actúa a. genial, eso sí, ¿eh? Vamos a ver, a mí, comparado con el año pasado, este anuncio es muy bueno. A él envías esa cara de pena, es decir, me dices, oye, puedes hacer no sé qué, y me acompañas en WhatsApp esa cara de pena, y yo lo hago. Es decir, sea lo que sea, es que yo no puedo con esa cara de A pena. ver, pero hay que sacar un poco el trasfondo. Este hombre, por lo que da a entender, tiene crisis, no ha podido Pero comprar no, ¿eso dónde la. lo dicen? Hombre, se puede intuir un O que poco. decidió no comprar. Yo opto más por la crisis. Pero eso ya No es tienes opción de cada. El dinero, tío vas no a compra. felicitarle y te dice, son 21 euros, tú te quedas con. O sea, ¿a qué me estás comprando el café? ¿A precio de oro? Y aparece el solcito con el billete. Eso a mí A me ver, gusta. si yo voy a la emoción, la actuación que tienen y todo eso, fantástica. O sea, Sí, eso no lo niego, es sí. brutal. Yo no recuerdo tan Pero bueno del ser calvo de la el nat. mensaje, tú que habrás estudiado su atar a temas de publicidad posiblemente en lo tuyo, Te está mirando con ¿cómo? una cara de. Tú habla que yo estoy Hombre, comiendo. estaba. Es Es que que decir quería que se intentar atreve a hablar comer con las palomitas. palomitas en la boca. No, pero bueno. El mensaje es Sácate de la meter paloma de la miedo. cara. O sea, es un mensaje en el que juegan con el miedo ese que tiene la gente de, ¿y si no compro lotería este año? A mí me parece que A tú tienes que ver, vender tu producto. leí en un libro que no tiene que ver nada con la con esto, es más, es un libro de zombies, pero Guerra Mundial Z, no la peli, hijo puta, Brad Pitt. Vaya, hijo puta. No, que decía una cosa de que es muy lógica, que uno que estaba estudiando publicidad, le decía al profesor, lo más fácil que vais a tener para vender es vender miedo. Claro. Porque la gente va a comprar tu producto por miedo a no ser guapo, miedo a estar gordo, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser querido, miedo. Por eso, entonces, a mí, éticamente, no me parece correcto este anuncio. A mí me ha gustado. Y vamos a ver, ha habido años en los que ha habido anuncios muy buenos y muy malos. El año pasado fue muy malo, claro, el del anterior no me acuerdo. Este ya lo puedo equiparar a... El anterior no eran los niños que iban cogiendo los sueños de la gente y los iban metiendo dentro de un... No, de, una, de la bola, bombo, no. Del bombo, que luego iba a dar vueltas y lo que salía era... Que parecía Ocaso Seguros con el puto... Sí, de hecho yo a veces lo veía y digo, ¿esto es Ocaso o es la...? Pero sí. No me acuerdo, pero yo creo que desde que tristemente quitaron apuesta al calvo de la lotería... No ha vuelto a anuncio mejor. Pero, hombre... Desde aquí quiero lanzar que vuelva el calvo de la lotería. No, eso es algo que pasó ya y nos hemos olvidado. Tiene que volver. Es como el mayordomo de Ten. Pues ya está muerto. Pero ha vuelto de otra forma. ¡Se los cargaron, coño! No, igual cargaron a Madonna. Fue los payasos en mi color, que son asesinos. ¿De dónde crees que se han sacado la idea los American Horror Story? ¿Qué más...? No sé, pero vamos, yo pienso eso. Luego quería preguntaros... ¿vosotros por qué creéis que las mujeres tienen tan grande el pecho? Depende. Bueno, a ver, sí, depende. ¡Tengo un tumor, hijo de puta! No, pero... Tengo una compañera... Yo tuve una compañera que se ha operado el pecho. A ver, ha pasado de estar tabla de planchar a los tres tíos que somos en clase, miradas de... ¡Zas, zas, zas! Directas a las tetas. Y dices, no, o sea, ya, oye... Que los ojos los tengo más arriba. Ya, yo prefiero tus otras vistas. No, yo miro otros ojos. O sea, yo voy al tema de por qué las mujeres tienen el pecho desarrollado. Las habrá más, las habrá menos. Saco tiene tetas, saco tiene tetas. Tenemos música, la gente se ha emocionado con esto. Pero a mí me parece que hay otro tema que es todavía mejor. No es el tamaño de las tetas, sino el tamaño de los pezones. Oh, eso da un poquito de limilla, ¿eh? Galleta de oro. ¿A qué preferís? ¿Pezones normales o pezones en galleta María? Normalitos. Yo creo que normal. Yo también, pero hay gente que está obsesionada con los pezones enormes. No, no sé. Galleta María. Bueno, pues... Y luego el tamaño de las tetas. Pues... Sí, venga, di, ¿qué quieres decir? Teta que mano no cubre, no es teta sino ubre. Ahí queda dicho. Entonces, el tema era por qué se había desarrollado la mujer con los pechos grandes. Porque hay gente que dice, no, es por la lactancia del bebé. Pues a ver. Y no, porque no tiene nada que ver, porque es un tema de grasa. Entonces no tiene nada que ver. Entonces, ¿tú? Por eso estás solo, hijo de puta. No le digas a una mujer que tiene mucha grasa. Por tu bien. Que te diga, joder, es que tengo las tetas muy grandes. Claro, es que es todo grasa. Y te descoyunta la cabeza una hostia. Es que, a ver, hay distintas teorías, ¿vale? No se ha conseguido saber por qué. Porque es un tema de evolución. Porque los monos, por ejemplo, las monas, no tienen los pechos tan desarrollados. Entonces... La evolución. Claro, la evolución. ¿Pero por qué? Porque llama la atención. Exacto. Claro, es una forma, decían, de representar el culo. Es una evolución para... Podría ser, o sea, no está demostrado, que sería... Como antes íbamos a cuatro patas, tú antes, pues, la veías el culo. Y entonces, eso, la nalga, pues, era una señal de ir ahí al órgano sexual. Entonces, montame aquí mismo. Claro. Entonces nosotros nos ponemos en pie, ¿vale? Y claro, ya no vemos eso. Y como nos hablamos muy de frente, ya empiezan las relaciones. Entonces tiene que desarrollar la mujer una forma de llamar la atención frontal. Que siga desnuda, coño. O sea, exactamente. No, pero bueno, eso también se decía con respecto al tamaño del pene. Se decía que el tamaño del pene había crecido con respecto a los monos y todo eso, porque en teoría creo que el ser humano tiene el pene más grande comparado con los monos. Era por eso, porque para atraer a las mujeres atraía un pene más grande. Entonces eso ha ido creciendo con respecto a la evolución. Tranquilo, Saku, a ti te quedan por tu gran pezario. No, todos sabemos que si Saku sacara el pene partiría la serie de mesas que tenemos aquí delante. Solo digo una cosa, está rompiendo una de las reglas del podcast, que era no hablar del pene de Saku. lamento muchísimo. Ojalá no me pegue un rapazo y me arranque la cabeza. Bueno, algún día publicaremos las reglas que tenemos. Las sí. tres de reglas. Hoy no he cumplido la de venir masturbado. Vale, hombre. Te vamos a imponer una multa, son 30 euros. Bueno, entonces es eso, es una teoría que dice que los pechos de las mujeres podrían ser así por llamar la atención, porque sí que hay, por ejemplo, creo que son monos que tienen como una vagina, las hembras, en el pecho, que debe de tener el mismo olor y la misma forma que su propia vagina, y entonces con eso llaman la atención del macho. Pero no es una vagina de verdad, ¿no? No, vale. No. Hostia, o sea, porque esa sería muy... Se la tirarían por el pecho, qué fuerte, qué asco. O triple penetración. Vale, ya, por favor. Ya. Bueno, cuádruple si ya contamos boca. Sí. Ya, por favor. Y si empezamos con oídos, ya. ¡Dios! No, por favor. ¡Viva! Sí, sí, pero Fanatic tienes ahí un bulto ahora mismo. Por favor, no. Fanatic se ha hecho la tienda de campaña. Nos vamos de acampada. No, tengo que empezar a escribir a guerras por el WhatsApp. Y eso así con el tema de los pechos. Luego también había visto otro estudio que dice que los hombres gordos aguantan de media más en la cama. Es que tienen más reserva. yo digo que es porque son los que se ponen debajo. Y entonces, claro, estás descansado. Claro, se marca mi chévere, ¿no? Te ha dado confianza. Sí, sí, me está encantando. Yo he visto otro que dice que el sexo dura de 3 a 13 minutos, así que eso me parece que no. Pues es que en esta... Estoy de acuerdo, ¿quién aguanta 3 minutos? Por favor. Saku. Yo todo lo que quiera. Si quiero estar hasta mañana, estoy también. Depende de la situación que... Ya ven aquí presumiendo su sexualidad. No, pero aquí me ha parecido ver que yo por eso no lo había apuntado, porque digo, joder, me parece raro. Que decían como que la media estaba entre 2 minutos y 7. Y digo, ¡hala! No puede ser. De coña. Me parece excesivo. A mí me parece excesivo. ¡Hala! Como el asco de vida. A mí me parece demasiado poco. El asco de vida de un tío. El que os pasaste por WhatsApp, ¿no? El de... El que se había entrenado de adolescente ese. Para hacerse una paja en menos de 3 minutos y que ahora se arrepentía. Masturbarse, que estamos en un podcast. Sí, también otra norma es cuidar el lenguaje, y yo aquí no paro de decir tacos, así que, y soy el presentador. No, pero no sé, me ha parecido curioso, la reserva esa de grasa, no sé qué tendrá que ver, pero por lo visto sí. Tengo que decir una cosa, hay que no está Munras cuando hablamos de sexo, es que él nos coarta, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Maldito Munras, no vuelvas. Como no se viene al parque de la jarrilla, pues claro los temas que... los sacamos cuando no está. Que por cierto, el otro día fue al parque de las ardillas con los niños de clase. ¿Ah, sí? Sí, porque tenían que ir a tráfico. Y... Seguro que los mató con los coches eléctricos. No. Y me acordé de la cabaña. De la cabaña. Vale, voy a hacer una aclaración. El parque de las ardillas es un parque que hay aquí. No voy a decir dónde estamos, aunque seguramente todo el mundo lo sepa. Y si no lo sepa, es un misterio. El caso es que es un parque en el que no sabemos por qué lo llamamos de las ardillas. Porque me salía a mí de los cojones. Pero bueno, hay una cabaña estas donde juegan los niños, ahí tobogán y todo eso, pero hay una cabaña. Una vez fuimos y en esa cabaña había... Unos plásticos, había gente, se veían todo el rato unas llaves cayéndose... Y ya está, ahí lo dejo. Y de la rata salieron bueno, una y pareja. Digo que sí, de ahí sale una pareja, un chico y una chica. No salió ningún bebé, pero eso está todavía por confirmar. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Porque si han sido los 9 meses ya a lo mejor los habríamos. ¿Y qué pasa? ¿Que los niños entraron en esa cabaña? No, pero yo al pasar por ahí me muero, o sea... Yo ahorita vas a decir, ¿Kentrink? ¿Qué estáis pedo, wea? No, entren, mientras sí me pongo el display de pedo. Pero esta fue la vez que nos contaste ya, o esta vez es una vez buena, una vez me va a decir, ¿no pasó lo de Fuck the Police? Sí, una niña que se supone iba con los cars y entonces hay unos conos que ponen como si fueran policías. Y la niña se llevó por delante el cono, pero con una mala hostia. Una caluquita potencia. Y entonces a mí me dio por gritar, o sea, estuve a punto de gritar, ¡Fuck the police! Pero claro, tenía el de la policía al lado, no, tampoco era plan. Yo digo que tendría que haberlo dicho, ya te habríamos sacado de allí, de la celda, pero oye... Lo que nos habríamos reído. Es que y un policía va, también. Yo creo que esa niña cuando cumple 18 y saque carne de conducir. O no, Farruquita en potencia. Que no, Esperanza Aguirre. ¡Sois el machista! Me gusta para de Farruquita en potencia. Ay, desde luego. Entonces, ¿qué más? Admitámoslo, nosotros también hemos hecho eso con los cars. ¿Por qué? ¿Atropellar? Yo no, daros a la fuga. Yo no iba, entonces. Tampoco te podías ir muy lejos con un car, ¿eh? Y más siendo eléctricos. Y más si te quedaba poca batería. Uno arrancaba. Hostia, hubo uno que iba dando las vueltas que parecía que iba de paseo. Digo, voy yo a la pata, coge muy más rápido que él. Ah, por cierto, tampoco está Munra porque se acaba de sacar el carnet de conducir, así que está haciendo el farruquito por ahí. Bueno, o no. O está despegando los restos de vieja del parachoque. Luego... No me extrañaría. Yo lo veo. Yo le dije que para el examen intentara no hacer un San Andreas. Hombre, después lo que le puse esa cosa noche. Pero con San Andreas no me refería a estrellarte a un coche y atropellar gente. No, me refería a bajarte del coche. No, dejar que subiera una puta del coche cuando estaba con esto. Tirarte y luego echarla y pegar una paliza con un bate hasta matarle y llevarte el dinero. Claro. Hubo un tío o dos en Estados Unidos que estaban zumbados. Que se creían que estaban en el San Andreas. No sé si mataron a una persona. Es verdad, vi la noticia. Nos reímos a las gracias ajenas. No me acuerdo, pero, o sea, sé que era del San Andreas o del GTA, no sé. Sí, GTA, uno de estos. Y prepararon un cisco por eso. Porque se creyeron que estaban en el juego. Eso me recuerda también, por ejemplo, un rumor que había antes de que existía realmente el virus zombie, porque habían visto a un tío que había atacado a otro, le había empezado a morder y la policía le había pillado cuando había devorado casi toda la cara de la persona. Sí, al mendigo, el que se había metido la droga nueva esta, que nadie sabe dónde cojones la ha salido. Caníbal. Sí, que la llaman la caníbal porque cada vez que alguien se lo toma, se come a alguien. Pero esta era el primer caso que salía y la gente empezó a hablar de zombies, zombies. Y a mí me hizo mucha gracia. Luego también deciros que he visto esta semana... Como estoy en el colegio, pues tienen un libro, sí. Tienen un libro de lectura. No, él le lleva caramelos a los niños. Les hace un reguero para pasar por aquí. Sí, eso lo digo que le han regalado ya un bizcocho. Sí, me trajo una niña, nos trajo un bizcocho. ¿Y dónde está? Aquí dentro. Tomado y ya cagado. Ya hace una semana de eso. Eso sí, estaba cojonudo, eso también hay que decirlo. Me ha recordado muchísimo Maruenda a Manolito Gafotas. Adiós. ¿Habéis visto el dibujo de los libros de Manolito Gafotas? Sí, sí, sí, sí. ¿Se parece? O sea, hombre, se parece. El corte de pelo, a mí me pareció igual. O sea, de niño, igual. También podría relacionarlo con Mortadelo cuando tenía pelo. No, Mortadelo no tenía un tupe. Claro. Pero hay una cosa, que Manolito Gafotas no es historiador. No, claro. Y Marguenda sí. Y no es catalán. Y me cuenta, sí. Bueno, Manolito Gafotas, no, sí, vivía en Carabanchel, es verdad. Sí. Yo decía, no decía nunca dónde vivía, pero vivía sí. Vivía en el barrio Y por cierto, ¿os habéis leído el último libro? Yo todavía. ¿De quién? Manolito Gafotas, el año pasado, me parece, sacó un libro. Sacó un libro nuevo. ¿Sabes cuál fue el último que me leí de Manolito Gafotas? ¿Cuál? Que nos recomendaron en el colegio. Yo el último que me leí fue el anterior, que lo sacaron cuando yo estaba todavía en primaria. ¡Uf! Anda que no había leído. Sexto de primaria, me parece que estaba, sexto o quinto. Sí. Y ese fue el último que leí, que además terminaba con que la madre volvía a estar embarazada. El que te estoy diciendo yo era. Ese fue. Pues sí. Ese es el último que me leí. De hecho, los tengo todavía todos en mi cuarto. Yo he visto las películas. Ah, sí, es que venían todos los libros, me parece. Uh-huh. Uno naranja. No, yo los tengo divididos en unos pequeñitos. Me parece la portada. En distintas ediciones sería. Sí, ese depende. Él tiene la edición en el que un solo libro que era muy gordo, que venían todos los otros libros. Y yo, por ejemplo, tengo ediciones de. Pues, sueltas. Sí, y de hecho algunas son de una editorial y otras son de otra, porque no sé por qué, pero bueno. El caso es ese. Bueno, estamos quedando sin tiempo. No sé si vamos a hacer recomendaciones o no. Porque vamos a ser muy justos para recomendaciones. ¿Las mencionamos? Si no, vamos a hacer una cosa. Que Soatara haga el Me saca mis casillas y terminamos. Ah, bueno. ¿Vale? Bueno, en este caso no es que me saca mis casillas, sino que me toca los cojones. Porque, o sea, me toca los cojones. O sea, gordos, ¿cómo? Gordos los tengo ya. ¿Los tienes hinchados? Hinchados no, han reventado hace días. Y me ha sentido pesado. Ay. Está la adopción. Bueno, en fin. ¿Y qué es lo que te saca de tus casillas? No, ¿qué me toca los cojones? ¿Qué te toca los cojones? ¿Qué me saca de mis casillas? ¿En qué quedamos? Vamos a llamarlo lo de que me toca los cojones y ya está. Así la renovamos. Así ya no es una copia. Y no nos piden derechos de autor. Ya está. Ahora que nos hemos pagado. Lo bautizamos como ¿qué me toca los cojones? Bueno, pues, ¡hijo puta! Suatara, ¿qué te toca los cojones? Esta se merece un saco de oro. Oye, lo dejo perfecto para hacer sí. el corte. Lo repito. Sí, también. Sí. Suatara, ¿qué te toca a los cojones? En fin, tú ahora mismo... Saco, por favor, un saco de oro. A ver, me toca a los cojones el Sacred 3. El primer Sacred yo lo he jugado, me ha encantado, de todas formas, yo voy y se la pego. En fin. Un juego más, no, sí. Ni me ha gustado ni no me ha gustado. Es bueno, que está bien, para lo que pagabas, que eran 10 euros, estaba genial. Ah, no, regalaste tú, así que... Sí, bueno, yo te lo... Hijo de... En fin, bueno, es que lo bueno es que ese podía... Se compraba un CD, se lo pasaba al resto y... sí, gratis. El Sacred 2, no, era te comprabas uno y podías instalarlo dos veces, vale. Quedóteo también, pero no lo he jugado. Bueno, hijo de puta. No, pero está medianamente bien. El 3 cuesta, cuando lo sacaron, creo que eran 60 euros, 60 y pico euros. 6 veces más de lo que cuestan los demás juegos. Si contamos el Sacred 2, que costaba 20 al principio, 3 veces más, pero bueno, tampoco tal. Lo sacaron hace 2 o 3 meses. Está ahora a 30, ¿sabes? O sea, es como, ay, lo saca 60, me estoy llevando hostias por todos lados, lo voy a bajar. Steam está a 30 ahora. Bueno, ahora estará incluso a menos con Black Friday. Igual. Y es, tienes el juego, el DLC, que en el Sacred 1 era gratis, en el Sacred 2 te valía 5 euros, yo me lo pillé por 2,5, y eso que estaba descatalogado, y era bastante chulo. Y en este es le han copiado el nombre al DLC del primero, que es Underworld. Luego, tienes un arma que necesitas para pasarte misiones que la tienes que pagar. Aparte. Aparte también. Y luego, si quieres un personaje que está chulo, que es como el Devil Jin del Tekken 3, que Saku lo sabrá, el Devil Jin ahí con las alas y los lases, pues es igualito. El Tekken 3 no está... No es el Tekken 3. O sea, sale cuando acaba en el vídeo, pero no puedes jugar con él. Bueno, pues el Devil Jin. Y luego, ese también lo tienes que pagar aparte, que son 5 pavos, que es como los huevos. Y encima tienen la puta cara de poner, sacaremos más cosas de pago. Pues que es pagar, como, sí. A ver, hijos de puta. Y luego, lo más gracioso es que todos los jugadores que han dicho, todos los comentarios, pone... tirada de dinero, además, para jugar una puta mierda y puedes dejar el personaje en tu pantalla, en la pantalla que sea, coges celo, le pones celo al ratón, pulsas un botón con algo de peso y en el teclado y te piras y el personaje ya se dedica a matar y a matar él solito. Tú puedes estar comiendo en la cocina tranquilamente sin que el personaje se muera ni le pase nada. Y no hay... Lo mismo explota el ordenador, pero... Puede ser, pero tampoco tienes lo que era el oro del juego, ni mierdas, no, son almas. Hombre, pero la ventaja por lo menos es que han sacado es que en un principio se decía que iba a ser solo para consolas y al final lo han sacado también para PC. Sí, que es como, mira, moriros, hijos de puta, ¿eh? De que lo compró, no sé si es Ubisoft o otra compañía, que no me acuerdo cómo es, puta mierda, o sea... El guión no quiero saber cómo lo han hecho, porque en el 2 es un poco pichipichá, pero en el 3... vomito bolas de pelo. Bueno, pues... Una cosa, yo creo que la semana que viene, si eso podíamos hablar de los DLC, las expansiones... No, porque la semana que viene no hacemos programa porque es puente, ¿os acordáis? Ah, es bueno, la Constitución. Vale, pues, pero para el siguiente programa. Para el siguiente nos apuntamos. Pues hasta aquí este séptimo programa de... ¡Puto Sacred 3! De conversaciones en el Burger. Nos despedimos y volvemos dentro de 2 semanas, porque la semana que viene es... Vamos, algo caso no está dando vacaciones. Seguro que es... Sí, es de la Constitución. Pues eso, salvo caso excepcional, nos vamos de vacaciones. Pues hasta la otra. ¡Sí, Jai! Hasta luego. Adiós.